América Latina es una sola. Escúchenlo bien, mientras exista miseria, habrá rebelión. Ténganlo claro, la subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra No va a desaparecer nunca, pues, queridos compas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos compañeros, queridas compañeras, que a esta hora ya están sintonizando lo que es la Contra Babilón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, obviamente dependiendo del horario en el que estén y en la radio cómplice donde nos estén escuchando, pues. Desde acá les saludamos cordialmente, fraternalmente, un gran abrazo a cada uno de ustedes, queridos compas. Muchísimas gracias por estar acá. Ya comenzamos con la tremenda Michu en sí y la sangre rebelde. ¡Qué bandota! Qué bueno es el hip hop con banda, o el rap con banda, compas. Venas abiertas, un temita que se nos quedó obviamente de la semana pasada. Como siempre comenzamos los programas con los temitas que se nos quedan en el tintero de la semana pasada. Y obviamente esta no va a ser la excepción. Así que tocamos Michu MC, la sangre rebelde, qué bueno. Venas abiertas, y de ahí vamos a tocar otros temitas también que se nos quedaron atrapados por la semana pasada con respecto a una nueva conmemoración de un 12 de octubre. Así que eso lo vamos a tener el día de hoy. Junto con eso también tenemos hartos audios. Ya vamos a estar, ¿cómo lo podemos llamar? Vamos a estar dedicando este programa, obviamente, a Juan Aliste Vega y junto con eso a Marcelo Villarroel, prisioneros subversivos y del caso Security, obviamente, a un nuevo año más de lo que es este mal recuerdo, de lo que es la detención de los compañeros. Así que eso se lo vamos a dedicar a ellos, obviamente, siempre, siempre llamando a lo que es la solidaridad con los compañeros presos subversivos, anarquistas, mapuche y de la revuelta, compas. Así que eso lo vamos a tener el día de hoy. Junto con canciones, obviamente, que le vamos a estar dedicando a cada uno de los compas. Prisioneros de la guerra social, prisioneros de larga condena. Eso lo tenemos el día de hoy. Y después más ratito también, de hecho en un ratito más, vamos a tener también lo que se nos quedó en el tintero de la semana pasada también, que es justamente lo que es el tema del TPP, ¿ya? Así que lo vamos a estar desmenuzando gracias a un audio que pudimos robar directamente del programa Libres y Reverdes, que es un programa que emite Radio Lafkenche y que también Radio Nehuen se sumó a lo que es la retransmisión ya de lo que es este tremendo programón. Así que invitándolos a, obviamente, a todos a que lo puedan escuchar. Y más ratito vamos a tener un audio que rescatamos de este programa, ¿ya? En el cual dan a conocer claramente para que usted, vecina, usted vecino, yo también, obviamente, todos y todes nos podamos enterar por qué decir no al TPP-11, a pesar de que se aprobó, ¿ya? Y que el Boric, obviamente, muchos decían es que el Boric no hizo nada. Yo no sé, todavía en nuestro pensamiento todavía no cabe, y probablemente no va a caber nunca, que los presidentes o los gobiernos solucionen lo que son los temas de la gente, los temas del pueblo. Ya esperamos estar equivocados en algún momento, ya para que sea así, obviamente, y se puedan ir solucionando temas importantísimos para la gente, pero creemos que ahí no se va a solucionar nada. Creemos que de un lado y del otro son la misma mierda. Solamente cambian las moscas, pero la mierda sigue siendo la misma, ya que eso es importantísimo, ¿ya? Así que no esperamos nada de Boric, no esperamos nada de Piñera, no esperamos nada del próximo presidente tampoco. Eso. Pero sí esperamos que cada uno de ustedes siga contribuyendo a poder cambiar ese mundo, ¿ya? Siga contribuyendo a lo que el cambio social que necesitamos, ¿ya? Los cambios sociales siempre se alimentan y se fortalecen a través de cambios, de pequeños cambios, de pequeños detalles, obviamente, que vamos cambiando y que vamos realizando diariamente, ya, porque la lucha es cotidiana, la lucha no es solamente un día al año, la lucha no es solamente dos días al año, sino que siempre, a cada rato, compas, desde nuestra familia, desde nuestros cercanos, desde nuestros amigos, desde nuestros trabajos, desde nuestros vecinos, desde nuestras actividades, desde nuestros territorios donde podamos estar. Siempre lo que es el cambio social nace de ahí, pues. Si somos base, pues. Eso es importante, somos la base. Así que eso, pues. no nos quedemos solamente como espectadores, sino que vamos aportando desde todas nuestras trincheras, porque todas las trincheras son necesarias. Pero los gobiernos no, porque siempre se van a estar arreglando ellos mismos. Y eso no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de eso. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así que obviamente, bueno, vamos a tener eso durante el programa para que no se cambie, pues no esté cambiando lo que... No, deje ahí la radio. Deje ahí la radio, no se esté cambiando. Estos son las radios cómplices de la contra, pues. Ya, pues saludamos en forma inmediata y siempre nacemos a través de lo que es Radio Nehuen, en la cual participamos también. Ya Radio Nehuen, radionehuen.cl, que es el dial virtual, como le llamamos nosotros, miércoles desde las 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas, en directo, sonando a través de la señal del viento, que es Radio Curruf. Oye, en Valparaíso también, por Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábados desde las 23 horas, miércoles desde las 23 horas, sonando también a través de la Radio Placeres, radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Libre 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, desde la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes desde las 20 horas, sábado 18 horas y domingo desde las 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Desde Neuquén, Argentina, las compañeras del colectivo feminista libertario. Directamente desde casandras.org. Todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com. Viernes 20 horas de Argentina, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina también, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes, desde las 23 horas. Hoy en Panamá también, por el colectivo de voces ecológicas, directamente desde Panamá, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Oye, Bogotá, Colombia también, suba al aire, suba al aire.com, a través del 88.4 FM, jueves 18 horas. Radio Ucal Libertaria, directamente desde San Fernando, sonando ahora, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, todos los días sábado desde las 15 horas. Radio Lapquenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 FM en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 FM en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación gratuita Radio Lapquenche, directamente desde Google Play, miércoles desde las 22 horas sonando en directo, a través de la Lapquenche. Hoy en directo también a través de la 31 de enero, Radio 31 de enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 19 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM directamente desde Reñaca Alto en Viña del Mar. Todos los días viernes desde las 20 horas sonando a través de la Extremo. Comunicación Alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina. Radio La Bulla, labulla.org 100.5 de la frecuencia modulada. Jueves desde las 22 horas sonando en La Bulla. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en el Ateneo Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia, lunes desde la medianoche. Radio Educativa, 107.5 FM en la comuna de Nancagua y en la sexta región, todos los días domingos desde las 20 horas. Radio La Zarzamora, jueves desde las 21 horas, Radio Libre Feminista y Autónoma, lazarzamora.cl. Y por último, los compañeros de la Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada en la quinta región, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas, sonando a través de la Radio Comunitaria Población Aconcagua. Ahí están las radios cómplices, bacán estar sonando en diferentes territorios. Es bacán eso. Como que de repente, claro, uno llega acá al estudio de la Contra Babilón, el estudio donde nacemos de la Nehuen, y que somos nómadas en realidad, o si tenemos diferentes estudios y vamos manejándonos en diferentes partes. Y es bacán así como estar transmitiendo a través de este micrófono, a través de esta mesita chiquitita y a través de este computador, y dándole lo que es la música. Ir diciendo obviamente cositas, ya ir transparentando comunicación, ir diciendo cositas, comunicados, escuchando audios contrainformativos. La música obviamente que muchas veces, como siempre lo decimos, la mayoría de las veces, si no siempre, yo diría que siempre en realidad, habla mucho mejor que nosotros, pues. Porque de repente nosotros se nos va lenguando la traba, se nos vamos metiendo la pata de los caballos, ¿no? Y no sabemos de repente mucho, porque de repente las ideas se nos amontonan en la cabeza. Y de ahí, para poder expresarlas, es otro tema, pues. Para poder sacarla, pues. ¿Cachai? Entonces esto es bacán, weón. Y las radios cómplices que nos den el espacio para poder aparecer, eso es un honor, pues. Y hay que agradecerlo. Por eso nos damos el tiempo necesario todas las semanas, ¿ya? Para poder hacerlo, para poder agradecerle a cada una de ellas y obviamente mandarle un gran abrazo fraterno a cada uno de ellos y cada una de ellas, de los participantes, de cada uno de estos espacios libres de comunicación. Esto es Mariachi Guerrilla. Mariachi Guerrilla, donde no sé si todavía suenan, parece que no, pero donde habían miembros de PUAG, ¿ya? Los PUAG siempre cuando iban a México quedaban como extasiados. Bueno, que de alguna forma también muchas de las bandas que van a México quedan extasiados con la gente, con el público, cariñoso, pues. Mariachi Guerrilla, y armaron justamente Mariachi Guerrilla. Del disco Canciones de Amor y Odio, vamos a ir a escuchar Tú Eres Más Americano, ya que es un temón también, que es un cover que ellos sacan de lo que es la música folclórica o la música mexicana, ¿ya? Y vamos, luego vamos a escuchar a Grisel Orellana también, con el tema América Salvaje. Dos temitas que se nos quedaron atrapados también de la semana pasada, sonando acá en La Contra, pues. Y si no miente la historia, aquí se sentó en la...

también hará más difícil regular el uso de plaguicidas en Chile, al incorporar, como única causal de regulación, la información basada en ciencia, descartando el principio de precaución invocado en tratados firmados en nuestro país. 9. El TPP restringe severamente la capacidad del país para formar, proteger o fortalecer sus empresas estatales. 10. El TPP restringe severamente los derechos laborales a los mínimos identificados por la declaración de la OIT en 1998. 11. Las grandes reformas que deseamos en Chile, educación, salud, jubilación, agua, pesca, serán imposibles porque se considerarán expropiatorias. 12. La legislación sobre propiedad intelectual deberá eliminar el derecho a permanecer callado en procedimientos civiles. 13. El TPP no reconoce el rango constitucional que Chile otorga a los tratados de derechos humanos, ni reconoce, de manera automática, los compromisos internacionales adquiridos anteriormente. 14. Los beneficios económicos que traería el TPP serían marginales a nulos. 15. Las exportaciones, y especialmente las agroexportaciones, no han creado ni nuevos ni buenos empleos y han creado problemas ambientales y de salud graves. Las promesas que se hacen sobre nuevos y mejores empleos producto del CPTPP no tienen base en alguna en el compromiso real de la economía chilena. 16. Se argumenta que el CPTPP o TPP-11 se han eliminado los puntos más sensibles para la ciudadanía. Eso es falso. El tratado expresamente declara que están vigentes los 30 capítulos. Estos no se cambiaron, sino que solo se suspendieron 20 disposiciones extremadamente dañinas. ¿Qué mejor, queridos compas? ¿Cómo nos queda clarísimo, obviamente, lo que explican las compañeras de Libres y Reverde, de ese gran programa que los invitamos obviamente a poder sintonizar en las diferentes radios donde se emite, ya y a través de Radio Lafkench, obviamente, donde nace? Tenemos también, a propósito del TPP, tenemos el comunicado del Movimiento por el Agua y los Territorios, ya, con la aprobación del TPP-11 por el gobierno del presidente Boric y el Senado, las comunidades y pueblos de Chile han sido notificados que la recuperación del agua y la semilla, la alimentación sana, la salud de las familias, el presente y futuro de las y los jóvenes no son prioridad de las autoridades. Es claro que los pueblos no han votado a favor del TPP-11 y, como señaló en el Congreso la senadora Campillay, en las poblaciones nadie pedía que se votara este tratado. Cuando la escasez hídrica es una realidad para alrededor del 50% de las comunas del país, con cada vez menos siembras en el campo, inflación enorme, alzas en los precios de alimentos y combustibles y el avance del narcotráfico, el presidente Boric y la mayoría del Senado se dedicaron a dar garantías a los inversionistas para que estos megaproyectos se instalen en los territorios, aumentando la depredación y las zonas de sacrificio. El TPP-11 no es un tratado comercial, pues Chile ya tiene tratado de libre comercio con todos los miembros, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, los más poderosos, y también son parte Perú, México, Vietnam, Malasia, Singapur y Brunel. Es una especie de constitución global de las grandes empresas con reglas a su gusto, blindar a todo evento, sus inversiones, el negocio y llevarse productos en bruto que requieren mucha agua y generan daño ambiental en su explotación, como cobre u otros minerales, carnes, vinos, frutas, maderas, salmones. Al mismo tiempo nos venden productos elaborados y muchísimo más caros, como medicamentos, servicios, maquinarias, celulares, entre otros. Sus reglas son para mantener en el tiempo este mismo estado de cosas, que ya lleva más de 20 años. Nos han sentenciado a ser un país extractivista, exportador de insumos sin manufactura o valor agregado. ¿Ya? Ahí continúa justamente lo que es el comunicado y, por último, dice: es necesario articularnos, converger en asambleas en los territorios para buscar respuestas conjuntas, cursos de acción expresados en consignas directas y al toque, que permitan ampliar nuestra llegada a diferentes sectores en respecto de los problemas que atraviesan a los pueblos. Las causas que llevaron al estallido social siguen presentes este octubre, 3 años después. Los territorios no ratificamos el TPP-11, a unir las demandas y las luchas. Resistimos por el agua, por la semilla, por la vida. 15 de octubre del año 2022, ya decimos no al TPP-11. ¿Ya?

¿No? Le damos miedo al frente a los pacos. Qué bello momento dentro de lo que fue la revuelta popular del 18 de octubre del año 2019, compas. Ya tenemos una reflexión que la encontramos bastante interesante. Una nueva reflexión obviamente interesantísima que escriben los compañeros de Vamos a la Vida. A 3 años de octubre, restauración capitalista y empeoramiento de nuestras condiciones de vida. A 3 años de la revuelta del año 2019 no debiera sorprendernos la escalada represiva del gobierno de Boric, como tampoco el resultado del plebiscito, pero cualquiera fuera el ganador, nuestra derrota ya había sido sellada de antemano al encauzar por la vía democrática la potencia de octubre. En su lugar debemos reflexionar sobre la situación mundial de crisis del capital y de cómo se manifiesta en el territorio dominado por el Estado de Chile. El mundo se ha transformado en un polvorín que estalla de manera cada vez más frecuente, demostrando el agotamiento del consenso social, que ha sido incapaz de asegurar las condiciones mínimas de sobrevivencia para el conjunto de la humanidad. Si no rompemos con esta realidad, el advenimiento del autoritarismo será pavimentado como la misma democracia. Intensificando la descomposición social y la precarización de nuestras vidas. La imposición del TPP-11 por parte de todo espectro político, desde la izquierda más multicolor, a la derecha más fascistoide, obedece a una necesaria reconfiguración del capital en nuestra región, al igual que el despliegue de los milicos en el Huelmapu y la dura represión a las salvajes manifestaciones estudiantiles. La lucha por la emancipación humana, por una sociedad sin clases y en armonía con la tierra que la revuelta puso en evidencia al suspender momentáneamente el orden del capital, expresa la necesidad de superar este orden social que nos lleva de forma acelerada al abismo. No nos intenta transformar esta fecha en una conmemoración estilizada de nuestra actividad contra el orden existente. Queremos dejar en claro que la única forma de salir a la derrota es volver a la calle, fomentar la autoactividad proletaria, superar la deriva democrática, ya debería estar más que demostrado que nos lleva a un callejón sin salida, y transformar nuestras relaciones en un movimiento colectivo hacia una ruptura real con nuestra miseria, rompiendo las separaciones que nos impone el capital y el Estado, y así hacer florecer nuevamente la fuerza subversiva de aquel 18 de octubre, pero esta vez sin dar vuelta atrás. Por el momento tenemos tareas urgentes que enfrentar, como exigir la libertad de los compañeros presos políticos de la revuelta, anarquistas, subversivos y mapuche. Burgueses de derecha y burgueses de izquierda deben ser iguales ante el odio del proletariado. Esta es la reflexión que escribieron a 3 años de la revuelta popular los compañeros de Vamos hacia la Vida. Ya los invitamos obviamente a leer todo lo que son las reflexiones de los compas. Búsquenlos por ahí, Vamos hacia la Vida. Excelentes reflexiones que escriben los compañeros. Y quisimos recordarle, quisimos transmitirla también y comunicarla desde acá del programa. Y eso fue justamente lo que es esta linda esperanza de revolución social, esta linda esperanza obviamente donde se creó un movimiento acéfalo y obviamente se incendiaba todo lo que son los territorios, se incendiaba todo lo que era un sistema abusivo de años. Así que eso, y donde nos vimos las caras muchas veces en las calles, ya sin antes habernos visto, pero la vimos, ya. Y ni siquiera las caras, pero nos vimos ahí, vos. Y eso fue precioso mientras duró. Esto es Bandido Negra, vos. Octubre fue el mes y luego Liricistas a CAF. Porque todos los pacos son bastardos, pues, bueno. Estatal.

Imagina que no sé si voy y vuelvo. La cosa está así y por ti pongo el cuerpo. Soporta la avalancha, chancho, la marcha es pa' vos. En un calabozo tienes voz, eres el boss de tu mentira. Como el mentolatum que te tiras, estación Galvarino, no Pedro de Valdivia. Valora la vida, dignidad y cambio. Como Violeta de la gente tiene mi canto. Tarde el parque está lleno, no me dejan rapear, llegaron los puercos. 7 de la tarde el parque está lleno, no me dejan rapear, nos vinimos a grabar. 7 de la tarde el parque está lleno, no me dejan rapear, llegaron los puercos. 7 de la tarde el parque está lleno, no me dejan rapear, nos vinimos a grabar. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, queremos recordar de todas formas también a cada uno de los compañeros desaparecidos, a cada uno de los asesinados, a cada uno de los torturados, de los compañeros presos de la revuelta, que justamente pagaron el precio de poder estar allí en los diferentes territorios manifestándose ya y dándole cara justamente a los malditos chanchos, a los malditos puercos, como decía el tema de liricistas. Así que eso también lo recordamos, ya es importantísimo poder hacerlo. Dentro de lo que es el espacio de lo nuevo de la contra musical, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Pancora, o Punkora, que es una banda de pan rock que nace en Santiago a fines del año 1998. Durante más de dos décadas de carrera ininterrumpida, han editado más de siete álbumes de estudio, realizado también incontables presentaciones en vivo a lo largo de todo Chile y otros países de Sudamérica como Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Han compartido escenario con importantes bandas del ámbito local e internacional. Su más reciente álbum es El Milagro Chileno. Y recordarles que si viene lo que es el lanzamiento del nuevo disco, el día 16 de diciembre se van a estar presentando en la sala Crea Rock junto con TAM, ya, así que va a ser una fiesta para los compañeros que asistan a ver a Pancora y TAM. Eso, cualquier tipo de información pueden comprar la entrada a través de eventrid.cl, compañeros, ya, en la cual van a estar realizando lo que es su lanzamiento del nuevo disco. Y mientras tanto vamos a ir a escuchar a esto que salió hace un par de días atrás, que es el nuevo single de un adelanto justamente del nuevo álbum. Vamos a ir a escuchar Adriana con Pancora y luego vamos a escuchar lo nuevo pero sacado así pero ayer, así, corta, Mauricio Redolés, ya, un poeta músico o un músico poeta dentro del arte contemporáneo chileno, dependiendo de quién se le pregunte, de quién se lo esté preguntando y en qué formato se privilegie el análisis. Hay libros y discos capitalinos ya del trayectorio profesional de lo que es Mauricio Redolés, que ha pasado gran parte de su vida como vecino del barrio Yungay, aunque también canciones que se cruzan con poemas y al revés también, y que quizás sea mejor no clasificar del todo. El propio Redolés se ha definido sencillamente ya como un poeta que tiene una gran admiración por el rock, y desde esa cruza ha inscrito observaciones inolvidables, pues, y agudas también, obviamente, sobre lo que es la cultura popular de este puto país llamado Chile. Esto es Mauricio Redolés con Pingüina Rebelde, dedicado justamente al nuevo 18 de octubre. Pancora con Adriana y luego Mauricio Redolés, Pingüina Rebelde, los nuevos sonidos de la rebelión. Otra vez la mamá de... cabros, esto no prendió, prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población. Hubo una vez una niña que un día cualquiera, en gesto rebelde, salto torniquete, gritando evade, vamos a evadir y no pagar, que es otra forma también de luchar. Y en la caja idiota aparece el dirigente, farsante, clemente. Cabros, esto no prendió. Cuando todo Chile despertaba, aprendido despertaba, soñando despertaba, cantando, no nos soltamos más. Y a la pingüinera se arriman obreros, profesoras, operarias del call center, empaquetadoras, pobladoras y choferes, los terribles lloros y focas y todos y todas en una revuelta total que estalla. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, la gana su patria, nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le gana su patria, nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Saquearon el agua, saquearon el cobre, saquearon el litio y el molibdeno, saquearon ahorros de los pensionados, saquearon el mar y la educación, saquearon vivienda y la salud, compraron políticos de todos los colores, se dejaron todo, no robaron tanto, se dejaron tanto que no robaron también el miedo. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le gana su patria nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le gana su patria nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. El pueblo en las calles lo grita sin miedo, no nos separemos hasta que la vida sea la bonita idea de vivirla. Que la dignidad se vuelva costumbre, el pueblo en las calles lo grita sin miedo, no nos separemos hasta que la vida sea la bonita idea de vivirla. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le dan a su patria nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le dan a su patria nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Pingüina rebelde, pingüino anónimo, le dan a su patria nueva dignidad, y su salto es más relevante que el salto de Kraft. Saltando el torniquete. Nada hacía presagiar que una fiesta teñida en risas iba a cuajarse en tragedia, que la dignidad y la felicidad buscada se irían a la misma mierda, y que por capitalismo añejo correría sangre fresca y en masacre de globos oculares terminaríamos la fiesta. Luego del 15 de noviembre, la fiesta se morigeró. El partido transversal nos dijo que llegó el final. Por un octubre se olvidó que cada uno es cada cual, y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor Mario Kreuzberger a su teletón. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal, y el Piñera a sus divisas. Y en consecuencia, así como en octubre del 18 Chile despertó, en septiembre del 22 Chile despertó ahueonao, con hachazo. Se había embriagado Chile y lo pagó con rechazo. Un tropezón no es nada. El problema, eso sí, sería enamorarse de la piedra que nos hizo tropezar. Como dijo Carlos Marx, sería sumamente fácil emprender la lucha universal y que nunca nos vaya mal. Y la voz de Víctor nos acompaña cantando que la estrella de la esperanza seguirá siendo nuestra, porque siempre habrá en el horizonte una digna pingüina que,

tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ahí teníamos las bellas palabras de Luisa Toledo, también refiriéndose justamente a los compañeros del Negro Villarroel, junto a Juan Aliste Vega, y en ese minuto también recluido Freddy Fuentevilla, ya con respecto al caso Security. Y eso, compas, quisimos recordar estos 15 años de lo que es el caso Security, en el cual murió el Paco Moyano, y el cual tiene preso a nuestros compañeros, ya. Así que eso, exigiendo justamente la libertad de los compañeros subversivos de larga condena, ya, y obviamente exigiendo lo que es la reducción de condena de Marcelo Villarroel con respecto a las condenas de la justicia militar. Eso, compas. Dentro de lo que son las actividades que se vienen durante estos días, ya, tenemos, aquí tenemos lo que es lo que vamos a estar regalando dentro de lo que es el pack de regalo, que no se ha inscrito nadie, bueno, lo subimos el otro día a las redes sociales y no se ha inscrito nadie, ya, para que ya comiencen a inscribirse, porque lo vamos a estar regalando dentro de las próximas semanas. Tenemos lo que es un gorro de Stranger Things, tenemos también un tazón estampado que dice muerte al Estado y que viva la anarquía, y también tenemos el disco, ya, el Sistema Criminal, de las compañeras de Derrumbando Defensas, que es una bandota terriblemente poderosa. Recuerden que este pack lo regalan los compañeros de la Contracultura, ¿ya? Ellos están ubicados en Víctor Manuel, número 2241, en el local 191, 193 y 222. Buena basura, sello autónomo y estampate esta, pues, compas. Así que eso lo estamos subiendo a través de las redes sociales para que se puedan inscribir y se puedan llevar lo que es este tremendo pack de regalo. Antes que se me vaya, de hecho, se nos pasó el programa y no alcanzamos a dar lo que es el espacio de trova, ya, para que lo vamos a tener la próxima semana. Así que igual le avisamos, ¿sí? A lo mejor estaba esperando ese espacio. Lo siento, no alcanzamos a darlo, ya, pero la próxima semana obviamente volvemos con todo, ya. Feria Ska Artes y Oficios, el día sábado 19 de noviembre desde el mediodía, La Cantina, Escatacama, Garayego, Ska. Esto va a ser en Buchef, número 1911, Metro Rondizoni. La entrada libre hasta las 18 horas, después el aporte de 3 lucas. Cualquier tipo de información, contacto clubesca@gmail.com. Se viene también una actividad de beneficio de la familia Villarroel Rojas, ya. Recordamos obviamente lo que es Aníbal Villarroel asesinado por los Pacos también dentro de lo que fueron las movilizaciones y protestas del 18 de octubre del año 2019, ¿ya? Y luego de eso tuvo la mala suerte de, también de fallecer su hermano. Menos balas, más rock and roll. Se van a estar presentando Rojo Vivo, Capitán Morgan, Guerrilla Splinter, Philortons, Cromosoma Criminal, Vapulear Trola, ya, entre otras. Ya, esto va a ser el día sábado 5 de noviembre desde las 15 horas, absolutamente gratuito. Esto va a ser en la Plaza Cresol, en Buenaventura, número 3824, en Lo Espejo, ya, para que puedan participar de esto también, a beneficio de la familia de Villarroel Rojas, a beneficio de los compañeros de la familia de los compas. Se viene el 65º aniversario poblacional de La Victoria, compas. Feria de artesanos, talleres, actividades infantiles, saludos de las diferentes organizaciones sociales de La Victoria. Va a haber música en vivo también, actividad libre de alcohol, actividad familiar, ya, para respetar lo que es el tema del alcohol, compañeros, ya. Ranquil con Carlos Marx, esto va a ser el día domingo 30 de octubre desde las 16 horas en adelante. Aprovechando el tema del alcohol, se cierra lo que es el 14 de la fama, ya, por un comunicado que dieron los compañeros. ¿Por qué? Porque obviamente hubo una pelea, no sé si fue pelea en realidad o no, pero le pegaron a un compañero, el ruso, como le llamaban, dentro de lo que es la parte o el movimiento más trachero, más metalero. Le mandamos un gran abrazo, obviamente mucho aguante también al compa. No tenemos la oportunidad de conocerlo, pero eso no quita obviamente el hecho de poder empatizar con este tipo de trato, ya. Así que él está en el hospital en estos minutos, así que le mandamos mucha fuerza, ya, a él y su familia y a todos sus amigos también. Van a estar realizando diferentes actividades en apoyo justamente a la familia de este compa, así que se cierra un nuevo espacio. ¿Por qué? Porque obviamente se agarran a pelear, porque hay peleas, hay personas que van a agredir a otras a este tipo de actividades. Lo hemos visto muy de cerca, nos ha tocado muy de cerca, de hecho. Así que eso, si quieren ir a ponerse violentos, compas, váyanse a otro lado y péganse ustedes mismos, weón. ¿Qué? ¿Cuál es la idea de ir a las actividades justamente a poner a agredir a otros que están pasándolo bien, que están en un momento de distracción, en un momento de que lo están pasando bien, pues, bueno, no es la idea, ya, así que eso, rechazamos totalmente cualquier tipo de violencia dentro de lo que son las actividades, las tocatas, las jornadas, y más también cuando hay familias, pues, bueno, ya, así que hay que respetar eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los violenta el Estado diariamente, y más encima van a ir a las jornadas, a las tocatas, a violentar a otros que están ahí mismo. Así que eso lo rechazamos tajantemente y le mandamos un gran saludo, un gran abrazo fraterno y mucho enhorabuena también al compa que se encuentra en estos minutos en el hospital. Se viene también la Feria del Libro Libertaria. Esto va a ser el día sábado 22 de octubre. La convocatoria editorial es abierta. Ya para que se puedan contactar, pueden hacerlo a asamblea libertaria santiago@gmail.com. Esto va a ser en el espacio Seibo, ya el 22 de octubre. Se vino también una jornada cultural por la resistencia alimentaria. Obras de teatro, trovadores en vivo, se anima la brava, el aporte de una luca, venta de comidas y bebestibles. Va a ser el día 23 de octubre desde las 17 horas en Las Estepas, 845 en Villa Francia, actividad libre de drogas y alcohol. Crossover Attack en la Sala Hamburgo, ahí en San Antonio. Le mandamos un gran abrazo a los compas de la Sala Hamburgo. Gordon, Exterminio, Muerte Acción, a la White Rock Chorizo. El día viernes 21 de octubre desde las 18 horas en la Sala Hamburgo, ahí en San Antonio. La preventa de 3 lucas y 2 por 5 lucas, entradas en puerta. Y aquí está la actividad que les estábamos comentando con respecto al compa Rusio. Fuerza Rusio, 28 de octubre, desde las 17 horas se va a estar realizando lo que es un evento solidario y la entrada es de 3 lucas. Ya se van a ver diferentes bandas metal, entre ellas Terror Society, Detestor, Nefastor y otras más también. Va a ser en San Francisco número 117 en Santiago Centro. San Francisco 117 en Santiago Centro. Prohibido absolutamente el ingreso de alcohol. Venta de bebestibles y alimentos. Cuida el espacio. Cuiden los espacios. Alejar a toda esa gente que va hacer daño a lo que son las tocatas, a lo que son las actividades. Hay que alejarlas definitivamente, compañeros y compañeras. Ya, compa, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles, obviamente, que nos hayan acompañado. Nos pasamos de la hora 40 ya y nos vamos a despedir con un temita que dura casi 2 minutos ya, así que para la vamos a hacer corta. Nos vamos a despedir, obviamente, con Mal Gobierno, ya con este tema Insistir, del disco La Esperanza Intacta. Nos despedimos hasta la próxima, queridos compas, siempre exigiendo la libertad de los compañeros subversivos, anarquistas de la revuelta y mapuche. Hasta la próxima. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.